Terminamos de escuchar a Aro, Qué bueno, ¿eh? Lana de Acero. ¿Qué te pareció, Florencia? Bueno, estuve abajo, no llegué al principio porque estuve pasando el ascensor, pero desde el minuto 10 más o menos que pude ingresar a la sala, me sorprendió mucho la puesta escénica, era como una batería deconstruida, ¿no? Como los, ¿cómo se llaman? Los toms por un lado, el bombo por el otro, por allá atrás había Se también podría otro decir tom. que viene de tu gremio, Viene del del desarme. gremio, de la batería desarmada, total. Y una apuesta lumínica bastante, ¿cómo decirlo?, grandilocuente. Todo el escenario estaba poblado como de un bosque de tiras de columnas de LED, digamos. Algunas verticales, otras levemente diagonales. La preocupación por las luces estroboscópicas. ¿Estamos bien? Achus. Salud. Sí. No, no eran tan, no eran. A mí la luz estroboscópica que me da mucho miedo es la estroboscópica esa que va La al público, bolichera. la bolichera. Esto era luces LED que titilaban por momentos con más intensidad, por momentos hacían otras figuras, como que subían y bajaban. Creo que puedo con eso. Sobre todo porque la música no eran audiorrítmicas, digamos. No es que la música iba pa pa pa pa y la luz pa pa pa. Era como que la música iba por un lado y la luz acompañaba o coreografiaba de distinta manera, con lo cual no provocó este efecto convulsivo, literalmente en mí. Debo decir que me siento afín e identificado con esta cosa de el desarme, la batería desarmada, el desarme de percusionista o esta cosa que tiene como cierta conexión con el principio de la música industrial y de la música concreta ya por mitad del siglo XX. Bueno, esas cosas. Y dice el abuelo Martín, contaba el abuelo Martín que en la música concreta a principios del siglo XX. Me siento, me gusta, me gusta, me gusta lo que yo no vi el concierto, estuve escuchándolo aquí desde el estudio, con auriculares, como un montón de personas que en este momento nos están sintonizando en Hola, Radio Caso. personas, gracias por seguirnos. Y la verdad es que una música concreta, una especie de basural rítmico interesante, me Sí, encanta. muy buenos. Bueno, al principio yo lo escuché en el ascensor, de hecho, porque como yo quise bajar, bajé hasta planta baja y después empezó a subir el ascensor, con lo cual todos los minutos que tardé para bajar hasta planta baja los tripliqué porque tuve que volver a subir y volver a bajar. Y todo ese trayecto dije, bueno, lo escucho por la radio. Todo el principio. Y al principio eran platillos frotados. Sí, los platillos Sonaban frotados muy del espectacular. principio sonaban acá, sonaban muy bien. Espero tener alguna devolución de algún oyente de Radio Caso, ¿Cómo porque escucharon esos platillos? sí, el Desafío principio. Radio Caso. Sí, sí, sí, Como sí. segundo movimiento, me parece que hubo, se fue como a los toms que estaban al lado izquierdo del escenario y ahí hubo un momento más percusivo, digamos, como más rítmico, casi tradicional, en el sentido de que era una persona pegándole con palos a unos toms. Tambores procesados, ¿en qué consistió eso? Porque como que desde la Claro, escucha no sentí nada electrónico ni bueno, nada en de el eso. segundo yo creo que había, o sea, había una electrónica leve. En el tercer movimiento, que era un solo tambor y un montón de como, no sé si era un granulador Ah, o un okay. delay con pitch shifter que iba desplegándose en el paneo estéreo de la sala, como que multiplicaba un montón los pequeños golpes, que, por ejemplo, el percusionista tocaba el aro del tambor o el parche de una manera como rimshot se llama, como cuando le pegas así como un latigacito. Y eso como que se desplegaban gotitas, parecían como se multiplicaban y solamente salían de un tambor tocado eventualmente, no es que el tipo estaba Ah, tiquiti. impresionante. Sí. No, acá se escuchaba un montón. Era Para mí como, había como 10 manos. claro, esa era la magia de la electrónica. La magia. Bueno, terminamos de escuchar Aro con Lana Acero, un pedido, un encargo de ruido, una instalación performática con tambores procesados en tiempo real. Y en algunos minutos, en 20 minutos, nuestro querido compañero Simón está esperando en Salón de Honor a el chileno Fernando Godoy, quien va a estar haciendo su concierto orientado a objetos. Muy bueno, también trabaja con luces. Es un concierto a oscuras, con lo cual recomendamos llegar unos minutos antes, así pueden ingresar a la sala sin problemas. Y es a las 17, ¿no? A las 5. A las 17 horas, la obra invita a una experiencia de inmersión en un espacio que es progresivamente animado por pequeños dispositivos cinéticos, los que a partir de comportamientos autónomos generan una serie de interacciones sonoro-visuales con materialidades y objetos cotidianos. Es un estreno en Argentina. Me gusta esta cosa de comportamientos autónomos. Me Me encanta, me encantaría encanta. poder comportarme autónomamente, te digo la verdad. Es algo que percibo desde la adolescencia y ahora ya entrada mi tercera adultez, aún no consigo desplegar. Al parecer, algunas máquinas sí lo pueden lograr, Por eso son mis ídolas, sí. lo que los humanos no pueden hacer. Sí, autonomía. Bueno, y también me encanta lo de instrumentos cotidianos. Me da una sensación de alguien que está por cocinar un huevo frito. Están por cocinar un concierto de música experimental. El maestro, el sensei Godoy. Hablemos un poco de Fernando. Hablemos de Fernando. Para quienes no lo conocen y recién se prendieron esta transmisión de Radio Caso del Festival Ruido desde el Centro Cultural Kirchner, estamos transmitiendo también para Radio Tsunami en Chile. Fernando Godoy está encargado de la dirección de Tsunami, Festival Tsunami Chile. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es festival, ahora le dicen Tsunami Arte Sonoro, porque comenzó siendo un festival, pero se expandió en una multiplicidad de acciones que despliegan no solo en los tiempos del festival, que suele ser en noviembre y diciembre, sino a lo largo de todo el año, con distintas líneas, como les comentaba, de formación, de exhibición y circulación de obras de arte sonoro, intercambio y colaboraciones. Y ahora tienen una editorial que se llama Tsunami Ediciones, que lanzaron un portal de contenidos que se llama, entiendo que es tsunamiediciones.cl, puedo estar pifiando, pero seguramente en alguno de esos buscadores masivos lo puedan encontrar. Sí, también seguro lo encuentran en las redes y está todo por ahí para quienes Sí, quieran Fernando bucear. estuvo ayer charlando con nosotros al inicio de la transmisión, nos contaba un poco de esto, yo estoy repitiendo básicamente lo que dijo Sí, sí, Fernando sí, sí, ayer. sí. Y yo tuve oportunidad de ver su concierto orientado a objetos en Tsunami año 2017. Puede, sí, yo Sí, creo que. porque la obra es del 2017. Entonces, ahí, fresquita estaba. Sí, muy interesante. Eso, a ver, hay cosas volando, sonidos que vienen de cualquier lado. Me gusta mucho el concierto orientado a objetos. Me hace pensar en ese libro de Graham Hartman que se llama Ontología orientada a los objetos. Ah, y sí, la ontología de los objetos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo son? ¿Cómo es su forma de Como existencia? su forma de ser, básicamente. Exacto. Hartman en ese libro cita al fascista de Heidegger y dice que Heidegger pone el ejemplo de la mesa para. Bueno, de la herramienta en realidad, que dice que. La herramienta, nosotros no, cuando, mientras la herramienta funciona bien, nosotros no nos Nos damos damos cuenta cuenta de su existencia, que solo nos damos cuenta de cuando que las cosas falla. existen cuando fallan. Como por ejemplo, Exactamente. si ahora se cortase Internet, nos daríamos cuenta de que Internet existe y que Sí, esta sí, sí. transmisión se cortaría. Y que cuando uno piensa en una mesa, podría significar un catálogo de 10 millones de cosas que se parecen a una mesa y sin embargo elegimos solamente una. Exactamente. Con lo cual, la ontología del objeto está basada en la experiencia humana con respecto al Exacto. mismo. Y la función utilitaria. Es como ahí, mira, yo te voy a tirar un salto. Si me escucha un filósofo, se muere. Pero te voy a tirar un salto ahí acrobático a esta idea de Lesiana de cómo se construye un cuerpo, ¿no? Como que el cuerpo es algo que se construye a partir de una utilidad. Y cuando pensamos en una mesa es lo mismo. No pensamos en la mesa en sí, sino pensamos en la utilidad de una mesa. Cualquier cosa puede ser una mesa mientras yo pueda apoyar algo arriba más o menos a Exactamente. esta altura. Es decir, que el cuerpo mesa está construido a partir de mi uso y de mi explotación. Sí, sí, sí. Está, contiene una significancia previa o preconfigurada. La verdad que muy interesante todo esto. Muy interesante lo de la ontología. Se olvidaron su celular. No, no tienen por qué quedarse acá. El concierto de Fernando es en el segundo piso. No se pierdan. No se puede entrar una vez que empezó, con lo cual vayan temprano. Otra vez la disposición de no se puede ingresar por el ruido, digamos. No, creo que es por la luz en este caso, porque es a oscuras 100% y si abrís la puerta arruinás la magia de los objetos. Sí, sí, sí. Otro detalle muy interesante, el hecho de, y se repite por segunda vez en este festival, el hecho de que no haya o presencia mínima de luz o ausencia de luces artificiales o... Amigos de la oscuridad. Amigos de la oscuridad. Yo creo que se trata de la resaltación o lo, no sé, como la forma de exaltar la instalación sonora per se, ¿no? Como la instalación sonora, digamos, en su mayor significancia tiene que ver con escuchar el sonido, básicamente. Amigos de la oscuridad. Tenés a Darth Vader detrás tuyo, ojo. Qué miedo. Bueno, entonces, vamos a pasar a Fernando Godoy. Eso, ¿está Simón en el Salón de Honor? ¿Están solo? ¿Bajo? ¿Bajamos? ¿Qué hacemos? ¿Le mandamos el stream? Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Amigos de la oscuridad. Vamos a hacer un pequeño corte cuando el compañero Simón nos dé las indicaciones. No se vayan, va a haber una pequeña cortina sonando unos segundos y luego se conecta nuestro compañero ahí en Salón de Honor. Qué increíble ese salón. Me encanta ese salón, la verdad. Porque sos amigo de la oscuridad. Bueno, perdón, esta cosita no es se podía... estaba todo oscuro, todo oscura, realmente no se podía ver nada para conectar las cosas. Estábamos ahí como laburando, como amigos mineros. De la oscuridad. Y sí, los mineros, así, larga vida. Así es. Bueno, Flor, ¿le damos el pase o querés que escuchemos algo? ¿Hay un pase? Hay una especie de pase, pero también podríamos, si querés, pispear algo de este... Faltan 17 minutos para el concierto. Quizás, sí, podemos hacer un pase. Yo creo que podemos retomar allá, hablar susurrando como hablábamos ayer en el Salón de Honor, porque todo el mundo siempre está callado en el Salón de Honor. Pero me da miedo no entrar a la sala, ¿viste? Como son muy estrictos en el Festival Ruido, como decíamos en el capítulo anterior, que lanza en punto y te lo perdiste. ¿Qué estás buscando, Martín? Contanos. Concierto orientado a objetos de Fernando Godoy. Estreno en Argentina, con apoyo de la Embajada de Chile en Argentina, el Centro Cultural Mata, Zona Mi Arte Sonoro, Chile. Centro Cultural Mata, ¿sabes algo de esto? Es el Centro Cultural de la Embajada de Chile en la Argentina. Yo tampoco lo conocí a partir de esta colaboración. Parece que es muy interesante, tienen mucha buena voluntad y quieren seguir trabajando con nosotros y con Sonami Arte Sonoro, con lo cual se convirtieron automáticamente en nuestras amigas transcordilleranas. Ay. Impresionante. Instalación que se activa performáticamente como un entorno de luz y sonido. La obra invita a una experiencia de inmersión en un espacio que es progresivamente animado por pequeños dispositivos cinéticos, lo que a partir de comportamientos autónomos generan una serie de interacciones sonorovisuales con materialidades y objetos cotidianos. Fernando Godoy es un artista sonoro y gestor radicado en Valparaíso, Chile. Es director de Sonami Arte Sonoro, organización que promueve prácticas artísticas sonoras contemporáneas y su vinculación en el territorio. Allí coordina y desarrolla proyectos como el Festival Sonami, la revista Ural, la cartografía audiomapa.org, el sello Sonami Records, el medio radiosonami.org y como artista su trabajo investiga la escucha y el sonido como manifestación de fenómenos que afectan los cuerpos, el territorio y el entorno, realizando proyectos en Latinoamérica, América del Norte y Europa. No sé cómo tuvo tiempo de venir hasta acá con todo eso que hace, ¿no? Si quieren saber algo más de Fernando Godoy, increíble esto, por favor entren a la página 000000000.info. Sí, es bastante difícil de encontrar en internet el trabajo de Fernando Godoy, pero no obstante aquí en Ruido lo vamos a transmitir y van a poder disfrutar de su arte. Si te parece, vamos ya con Simón y los dejamos con Fernando. Dale, sí. Que es... amigo de la oscuridad. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y nos conectamos de vuelta con Simón Pérez. Vamos, Martín. Allí en el Salón de Honor. Listo, vamos que vamos. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso y Radio Tsunami desde el Centro Cultural Kirchner en la ciudad de Buenos Aires para Argentina, América Latina y resto del mundo.